Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Todavía hoy, la escena rock de La Plata sigue teniendo sus secretos guardados. Uno de ellos es Primer Hombre Internacional, una banda marcada por el rock británico que fue protagonista del nuevo avance del rock platense en la segunda mitad de la década pasada. PHI, su primer disco, combinaba material cantado en inglés con canciones en castellano, todas atravesadas por un existencialismo melancólico. En 2013, tres discos después del debut de 2008, la banda volvió a escena con Los Satélites, el disco que compartiremos hoy. Escuchamos ahora en larga duración Los Satélites, de Primer Hombre Internacional. Buenas noches. Un disco, todos los temas. Larga duración. Thank you. las cosas son como dijeron. Me río tanto por el miedo. Las cosas importantes las olvido. El mundo está en un bolso. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. En este álbum, Primer Hombre Internacional pone en juego el punto tal vez más débil de cualquier persona, los miedos. El disco girará en torno a ello y a los modos en que se nos aparecen, nos moldean, guían nuestras acciones. Como en Miramar y Batman, temas 1 y 3 del disco, el miedo aparece asociado a recuerdos de la niñez. En canciones como Dios o La Calle, que oiremos a continuación, los temores aparecerán en tiempo presente. Seguimos escuchando en larga duración Los Satélites, de Primer Hombre Internacional. Oh, Larga duración. La discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Luces lejos en el mar, barcos con amnesia en el mar, peces que no duermen nunca en el mar, días en tu casa en el mar. De las cosas que nos iban a pasar. Fantasmas de ballenas en el mar. Cielos y sus soles se hunden en el mar. Cielos y sus soles se hunden en el mar. Thank you. Un disco, todos los temas. Larga duración. Flotar. Primer Hombre Internacional editó su disco debut en 2008. Un año más tarde apareció Lemon Song, un simple de dos canciones, y en 2011 el segundo larga duración, Soluciones. En 2012 se conoció el nombre de esta banda es Primer Hombre Internacional, un disco grabado en vivo en el pasaje Dardo Rocha de La Plata en noviembre de 2011. Allí se adelantaban algunas de las canciones que volverían a aparecer en Los Satélites. Escuchamos hoy en larga duración Los Satélites de Primer Hombre Internacional. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Oh, Larga duración. La discoteca de Radionauta. Un disco. Todos los temas. Un disco, todos los temas. Larga duración.